Estamos en contacto telefónico con Fernando Prego de la AFUPRIM para conversar con nosotros. Fernando, buen día. José Luis, muy buenos días. Gran abrazo a la distancia, un placer estar en el programa. Igualmente para nosotros. Bueno, contanos acerca de lo que pasó, Fernando. Sí, efectivamente, nos encantaría poder participar de tu programa dando mejores noticias que la que te voy a dar en estos momentos, pero efectivamente ayer en el turno matutino, es un centro educativo con dos direcciones escolares distintas, la 196 en la mañana, una persona, bajo los efectos de la droga, es todo lo que indica en estos momentos, salta al portón, bueno, en principio golpea el portón, toca timbre, se le cierra al ver el estado en el cual estaba esta mamá, salta, increíblemente, yo lo vi, el portón es muy alto, pero lo logra sortear, salta y agrede físicamente a la secretaria administrativa, la maestra secretaria administrativa del centro educativo, a una maestra de educación inicial y a la auxiliar que es la cocinera, una chiquilina muy joven que hace poco menos de 5 años que está trabajando en el sistema educativo, también le pegó con un palo de escoba, a estas últimas dos les pegó con un palo de escoba y a la maestra secretaria la tomó por el cuello. Quería ingresar para ver a su nieto, la muchacha joven, pero con su nieto en educación inicial, pero lo loco de todo esto es que el nieto va en la tarde. Ahí lógicamente, sí. Te das cuenta del estado en el cual estaba esta señora. Repito, drogada, de hecho me indican que hasta se le cayó la pipa, trepa al muro y golpea a tres personas, no a una. Esta mujer está detenida, ya pasó a fiscalía, inclusive hasta también sabemos que se desacató cuando llegó el cuerpo policial y la gente del orden, y bueno, mordió uno de ellos, mordió un policía y a otro le quiso sacar el arma. Fue una situación bastante, bastante rara toda, pero lamentablemente José Luis en este último tiempo, a pesar de lo raro de todo, ha sido relativamente seguida este tipo de situaciones. Bueno, sí. Hay algunas puntualizaciones que me gustaría hacer y si me permitís dos minutos. Sí, digo, porque esto tiene mucho, digo, en primer lugar estamos hablando de una persona que evidentemente está afectada por una enfermedad, ¿no? Pero, sin duda, sin duda. Pero además de eso, lo que está faltando, me parece, en muchas instituciones, no sé si es este el caso, pero son las normas de seguridad auxiliares que faltan en las instituciones, no sé si es este el caso. Mira, hace muy poco tiempo atrás, increíblemente, en una localidad, en un barrio de contexto sociocultural crítico, de vulnerabilidad social bastante importante, se sacó por parte de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria el funcionario de seguridad. ¿Cuál es el argumento para sacarlo? Nadie lo sabe y es inentendible. Ajá. Y es inentendible. De hecho, en el día de ayer, en un par de oportunidades, conversé con la auxiliar de servicio, la compañera que fue agredida, y ella en un momento me manifestaba, mi horario es de 7 a 12:30, trabajo en la mañana para hacer el desayuno, también preparo la merienda, pero hay veces que llegando 7 menos 10, 7 menos cuarto, en mi locomoción propia, tengo que dar un par de vueltas dentro de alrededor del centro educativo porque no me animo. Es increíble que primaria haya sacado el sistema de seguridad, que era un funcionario que al cual se le pagaba por un servicio 222. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué existía? Porque hubo varios robos, varios hurtos, y la escuela era no solamente robada permanentemente, sino también vandalizada en esa zona de Maroñas. Por lo tanto, es imperioso, es necesario y urgente que vuelva nuevamente el sistema de servicio de vigilancia y de seguridad para esta escuela. Eso es lo que se reclama por parte de la Asociación de Funcionarios. Bueno, en el último tiempo en realidad hemos reclamado de todo tipo con estas autoridades de primaria y también con las del CODICEN de la ANEP. Pero aquí lo que se reclama es mayor seguridad en los centros educativos, nuevamente, porque la situación de violencia en el centro de escuela en este momento amerita que justamente la vigilancia y la seguridad se refuerce. Y sin duda por parte del sindicato el repudio total, el llamado a la reflexión para abordar esta situación. Claro, porque sí, como sí. Bien tú decías, José Luis, estamos hablando de una persona que está enferma. Pero ojo con esto, han habido situaciones de violencia hacia docentes y hacia funcionarios no docentes, en este caso particularmente una cocinera, donde hay personas que no están enfermas. Uh-huh. Sencillamente se la agarran con los compañeros y directamente los golpean. Y esas cosas son las que nos deben de preocupar y nos deben de ocupar. Pero no solamente a la Asociación de Funcionarios de Primaria, que es una de las filiales que integra la Federación, sino también todas las autoridades que tienen que trabajar en ese sentido. En el día de hoy hay un paro general que, además de todas las reivindicaciones lógicas por todo lo que se está dando en este momento, esta coyuntura social, política, a nivel país, se suma este llamado a la reflexión, se suma la preocupación, se debe también pensar en activar protocolos rápidos, porque también lo que sucedió en el día de ayer, que ante la denuncia de lo que estaba sucediendo, el cuerpo policial llegó entre 40 y 45 minutos después del convocado, y fue muy lenta la respuesta, realmente fue muy lenta, y eso también es lo que preocupa mucho cuando pasen estas cosas. No debería de suceder, y primaria debería de dotar rápidamente un sistema de vigilancia urgente para de alguna manera mitigar estas situaciones. Entiendo que es una persona con adicción, entiendo que es una persona enferma, pero repito, José Luis, lo que sucedió en Soriano el año pasado, lo que sucedió también en la costa, y si no mal recuerdo también en una escuela de Montevideo, no eran personas que están ni adictas ni enfermas. Y eso es lo que de alguna manera hay que tratar de permitir que no pasen, lógicamente. Está claro, Fernando. Queda planteado el tema y bueno, y que nosotros estamos a la orden, Fernando, así que con los funcionarios de primaria, cuando entiendan que es necesario hacer saber a la población algún reclamo que están haciendo ustedes, que pueden ser muy positivos, los esperamos por acá, así que no hay drama, nos comunicamos. Un gusto, José Luis. Un abrazo grande a la distancia y muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, hasta luego.